Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de cine LGBTI se inaugurará hoy en la sala Alfredo Pareja de Azcanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas, a las 17 horas En las manos y a las 19:30 Tú deberías conocer a mi hijo. Durante el ciclo se exhibirán cintas de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia y España. La muestra, organizada por la Cinemateca Nacional, el Festival de Cine LGBTI El Lugar Sin Límites y por la Fundación Ecuatoriana Equidad, se desarrollará hasta el próximo 28 de junio. Internacionales. La Habana. El quinto encuentro de maestros de danza se inaugurará hoy en la provincia de Guantánamo, en Cuba. Participarán pedagogos de México, Estados Unidos, Colombia y Cuba. Las compañías danzarias asistentes presentarán un amplio repertorio de obras clásicas y folclóricas, de coreógrafos cubanos y extranjeros. El objetivo del encuentro es intercambiar proyectos sobre las perspectivas de la danza contemporánea y el folclore en el siglo XXI. El evento se desarrollará hasta el próximo 28 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.